Cuerdas, bombo, investigación y canto. Un homenaje desde las ondas comunitarias. Porque su legado es infinito. Escucha las voces que la mantienen viva. Violeta Parra, artista popular. Celebramos sus 100 años de natalicio. Esto es Voces por Violeta. Muy buenas tardes. Nos encontramos acá en un especial que hemos preparado como Radio Juan Gómez Milla por el centenario de Violeta Parra, y en esta primera instancia me encuentro con Francisco, violinista austral, que viene acá con su maletín a ver qué nos puede traer de nuevo también, a poner los sonidos a la radio, una reelaboración, que una reinterpretación que la ha hecho también por Violeta, así que en su proyecto solista que se llama Uñum, que es un nombre mapudungún, que él nos irá contando de qué se trata, de ir entramando, por qué se escogen estos nombres. Así es que le damos la bienvenida. Francisco, hola, muy buenas tardes. Hola, Javiera aquí. La saludo a todas, a todos. Y le vengo a mostrar un poco mi proyecto musical desde el violín experimental latinoamericano. Una búsqueda que hago desde... Yo vengo de la academia, del Conservatorio de la Chile. Y en un momento u otro me pregunto, ¿cómo, qué hago con mi violín en este mundo, en este pedazo de tierra, en este territorio? Mucho tiempo ahí incursionando en el violín, ¿no? Sí, pues, caché que llevo como... Partí tocando a los 9 años, llevo como 17 años tocando violín. Muchísimo. Más de la mitad de mi vida. Más de la mitad de tu vida. Violeta Parra nació el 4 de octubre de 1917 en San Carlos, sur de Chile. Su madre fue Clarisa Sandoval, mujer campesina, y su padre Nicanor Parra, profesor de música. Mira, yo empecé a los 9 años autodidacta. Fue un proceso bien entretenido, porque cuando chico, autodidacta fue así una experiencia casi de juego. Yeah. Donde pescaba el instrumento, con él empezaba a sacar melodía a oreja, ¿cachai? Muy diferente a lo como se estudia el violín habitualmente. Y bueno, después me empezó a gustar, a gustar, a gustar, y llegué a estudiarlo formalmente, como tú dices. Lo estudié en el conservatorio, un lugar donde se aprende la música de Europa, donde uno aprende músicas antiguas. Bueno, la técnica entera, las escalas, todo el estudio del repertorio clásico europeo. Y nada, pues ahí en un momento tuve un colapso. Esto es como lo que pues les puedo contar, lo que me pasó con la academia. Tuve como un desencuentro donde mi camino se empezó a ir hacia otro lugar, hacia la música popular, ¿cachai? Y en un momento u otro me empezó a costar tocar Mozart, me costaba tocar Beethoven. No, lo sentía no tan propio como si sentía otras músicas. Que había empezado a experimentar porque empecé a hacer música para teatro, ¿cachai? Hice teatro callejero con la Fulana Teatro un tiempo. Estuvimos haciendo obras en la explanada de Estación Mapocho, y itineramos por la región metropolitana, en diversas comunas. Y ahí el violín me dijo, ya, po, así, este es tu lugar. A los 10 años, Violeta se inicia en la guitarra y el canto junto a sus hermanos Hilda, Eduardo y Roberto. La verdad es que esto fue de busquilla y de oportunidades que tuve también por mi madre, como estaba metida en el teatro. Por ahí me llegó una invitación a participar en una obra de teatro. Llego, me dicen, bueno, ¿quieres tocar violín en esta obra de teatro? Y yo, bueno, una temática que trataba sobre los derechos laborales, se llama Chilean Factory, yeah, donde hablaban sobre la explotación. Y yo estaba tocando el violín ahí con un amigo guitarrista, el Ledo. Y caché que me dicen, ya, pues entonces acá vamos a hacer una melodía, ¿la podías hacer tú? Y yo, así que, adentro, porque en verdad yo siempre había leído partitura. Crear, ¿cachai? Me ponen de una a la encrucijada de crear. Y yo al principio fue un acto que yo dije, no puedo. Ya, ¿sabes? De una, no puedo. Me dijeron, ya, pero bueno, cualquier cosa. Y como, bueno, así, y como que me salté y empecé a crear. Y ahí nació el interés, porque empezamos a crear música ya valses, ¿cachai? Hicimos un vals popular, como inspirado en Chiloé, ¿cachai? Y después empezamos a explorar por la Chabela Vargas, por ahí mismo. Y ahí llega la Violeta Parra, sí o sí, porque en verdad siempre está, yeah, ¿cachai? Siempre llega. Y llega así como un momento que te dice como, ya, pues, ¿y puedes tocar esta canción? Por ejemplo, en ese momento me acuerdo que fue Casamiento Negro. Yeah. Y me dicen, ¿puedes tocarla? Y dije, ya, pues, toquémosla. Y bueno, la pude interpretar en el violín, saqué una melodía bastante como limpiecita, normalita de la voz. Y eso fue mi primer acercamiento con la música popular cuando chico. Teniendo 17 años, la cantautora de Gracias a la Vida decide abandonar sus estudios y trabajar con sus hermanos tocando en locales del barrio Mapocho, interpretando entre rancheras, corridos mexicanos y cuecas. Y por ejemplo, ahí en la instancia de la academia, ¿le dan algún valor a la música de la Violeta? La verdad es que, por ejemplo, en el conservatorio, desde el mundo del conservatorio, a los guitarristas, por ejemplo, ahora están empezando a incursionar, obvio, sí, en las anticuecas, en las travesuras que hacía Violeta Parra para guitarra, que las compuso, y que ahora como que la están valorando como una pieza de estudio. Ya. De concierto igual, hay unos concertistas de guitarra, el Mauricio Valdebenito, y hay unos profesores de la Chile que han estado como incursionando, transcribiendo las piezas, también desde la partitura, de la Violeta Parra, ¿cachai? Ya. El resto es como siempre, es como, sí, fue una... Es importante, porque nadie puede decir que no. Claro. Hay otros profesores más anticuados que hablan de que en verdad el folclore de Chile es como cantos más... como voces mal cantadas y pandero a destiempos, ¿cachai? Entonces en verdad como que se habla... No. Posicionan desde ese lugar. Sí, hay una posición política desde defender, ¿cachai? La música del conservatorio versus otras personas que están queriendo incursionar e incluir también las músicas populares en el conservatorio, que también creo que no sé si está tan bien o está tan mal, pero hay un conflicto que se está dando ya. En el año 1943, junto a su esposo Luis, su hija Isabel y el pequeño Nicanor, se mudan a Valparaíso, donde Violeta se une a una compañía de teatro y realiza giras por todo el país. Bueno, en verdad la creación a mí me nació de un acto súper, no de búsqueda de la creación misma, sino de una conexión que empecé a hacer como con la naturaleza. Uh-huh. ¿Cachai? Yo siempre he sido de las personas que viajan, ¿cachai? Me gusta meterme al cerro, al bosque y a los paisajes un poco más escondidos, ¿cachai? Del turismo habitual, para buscar en esos lugares como mi conexión, ¿cachai? Y a mí me gusta como alejarme un poco más de estos ruidos de la ciudad de repente. A poco andar, se separa de Luis. Y Violeta comienza a cantar junto a su hermana Hilda, haciéndose llamar las hermanas Parra. Y empecé como en verdad, dije ya voy a buscar este instrumento como parte de mí de una forma más autónoma, ¿cachai? Porque siempre el violín es un instrumento que hace melodías, claro, en un grupo que también se acompaña con guitarra o con piano. Y dije ya quiero tratar de hacer un repertorio solo. Yo había escuchado de estos violinistas viajeros que andaban haciendo las canciones solo, porque cantaban incluso sobre lo que hacían con el violín. Pero siempre es como una historia bien bastante escondida, ¿cachai? No es como fácil de llegar a esa historia. Y empecé a tratar me inspiraba caminando. De repente había que esperar una balsa que pasaba una vez al día para cruzar un lago. Y ahí tocaba violín todo el rato. Internado en la cordillera. Y me puse me llegaron las primeras melodías y los primeros acordes y las primeras formas de tocar del que he sacado en creer. Estás escuchando Voces por Violeta. No fue una decisión, como quiero tocar esta canción. Llegó así, toquémosla. Y empecé a reversionarla en ese momento, empecé a tratar de sacar los acordes. Empecé a pensar el instrumento del violín, no desde cómo me lo habían enseñado y cómo se pensaba, ¿cachai? El violín se enseña desde un aspecto melódico, como una voz que canta. En cambio, es distinto. Sí, pues es distinto como empezar a tratar de explorarlo yo, que es desde la armonía y desde el ritmo. Con cuatro hijos a cuesta, la Viola sigue trabajando en circos y para el año 1953 comienza creando sus primeras canciones. El estudio del ul, que es el canto mapuche, de cómo cantan las machis, cómo cantan los ulcantufes, que son los cantores, qué tipos de inflexiones ocupan en la melodía, ¿cachai? Qué tipos de ritmos ocupan, y Violeta Parra, cómo canta la canción. Eso fue lo que me inspiró para poder elaborar la melodía con el violín. Y luego, bueno, aplicarle todo el ritmo y todo el tipo de trabajo armónico. Y no sé por qué me nació hacerlo de esa forma. Así es que en verdad siempre yo le decía con el violín como si fuera un charango, una guitarra. Y ahora me surgió tocarlo de esa forma y, bueno, en verdad se ha transformado casi como ya en mi lenguaje tocar el violín. Yeah. De hecho, mis compañeros violinistas que he conocido y compañeras me hablan de que me lesean. Pues como no podéis tocar una pura cuerda a la vez, toca y harta. Porque me gusta tener la armonía presente ahí mismo. A partir de sus composiciones, Violeta comienza a ser invitada al extranjero. Sin embargo, sufre una gran pérdida. Muere su hija menor, Rosita Clara, a quien le canta Rin del Angelito. Muñum nace es un proyecto que nace de verdad de la contemplación. Yo lo planteo como así tal. La contemplación del paisaje, la contemplación de los árboles, de los pájaros, la contemplación de uno mismo, ¿cachai? Y cómo te identificas tú con lo que contemplas, que en este caso yo lo que presento en verdad son los paisajes, ¿cachai? El territorio. Y Uñum significa pájaro en mapudungun, ¿cachai? Yo vengo a decir de una figura, de una historia del hombre pájaro que empecé a elaborar cuando chico, leyendo un poco a Pedro Prado, con la literatura, con este poema como épico que se llama Alcino, que es como un símil de Ícaro, pero en la versión chilena, donde este niño que nace con ala y que empieza a volar y se transforma en un pájaro y canta en las mañanas, luego al final vuela hacia el sol, cae. Es una figura bastante mítica que me dejó mucho rayando en un momento. Y bueno, y de ahí nace como una inspiración también como con lo propio, con lo local. Su faceta de investigadora la lleva a conocer distintos ritmos y sonidos en todo el país. Además, es fundadora del Museo Nacional del Arte Folclórico Chileno. Hay una respiración en esta música que yo propongo desde... Igual hay una elaboración de una técnica acá. Yo estoy investigando esto, en verdad yo estoy partiendo esta investigación con esta propuesta musical. De aquí en un futuro más quiero seguir investigándolo, porque me gustaría que pudieran haber más violinistas que pudieran tener referentes locales de producción musical desde el instrumento. Que no solamente tengamos la posibilidad de tocar el concierto de Mozart, que es precioso, sino también tengamos la posibilidad de tocar un Que Salga Un Quererte o Los Jardines Humanos también, que lo lanzo en mi próximo disco. En 1966 trabaja con Gilbert Fer, uno de sus grandes amores, con quien viaja a tocar a Bolivia. Al volver a Chile sigue tocando con un grupo altiplánico y crea las últimas composiciones de Violeta Parra. Entonces, esta es una propuesta que de verdad yo invito a las personas como que nos quieren escuchar, a Uñum, a que se sienten un rato, tomen, respiren y puedan contemplar esta música que tiene una propuesta bastante interesante en cuanto a detalles pequeños de musicales, ¿cachai? Que podí escuchar con unos audífonos también, se los propongo. Y el videoclip del Que Salga Un Quererte también les invito a que lo vean contemplando. Contemplar para mí significa darse el tiempo de poder estar 3 horas, que es lo que hacía yo, mirando el Panul, ¿cachai? Que hay un cerro que está en la Florida, el último bosque que queda en Santiago. Es un cerro bastante bonito que nos ha servido a hartas y hartos para poder conectarnos nuevamente con una identidad. No sé, el bosque de ahí es bajito, tiene árboles como el peumo, el quillay, que no son, ¿cachai?, el eucalipto que es invasor, ¿cachai? No son estos mega bosques europeos que nos proponen como los bosques, sino que son bosques propios. Y yo ahí me identifico, ahí estoy las 3 horas mirando el cerro, como pensando, viendo el cerro viéndome a mí. Y ahí, en verdad, yo me iba para el violín, ¿cachai? Me iba para allá a poder a improvisar también, como lo que hice en el sur. Y es un hábito indígena, por sobre todo en la contemplación. Lo decía ya la Gabriela Mistral, que el indio, cuando el indio estaba acá, pasaba 4 horas mirando el cerro, y los españoles decían, los miraban y decían, flojos, ¿cachai? Claro. Indios flojos que están haciendo una wea. Pero en verdad el loco estaba... O la India estaba mirando y se estaba identificando, estaba produciendo toda su cosmovisión, toda su identidad. El 5 de febrero de 1967 se suicida en la Carpa de la Reina, donde realizaba peñas y eventos. Bueno, Violeta Parra fue como mi madre, en el sentido que ella me vio nacer en la música latinoamericana. Ella fue con la Chabela Vargas, las dos juntas, grandes voces, grandes dramas, grandes vidas intensas. Son unos volcanes, ¿cachai? Violeta Parra es lo que hablan, pues la viola volcánica. Y para mí ella representa un universo del rescate, de la valoración, de la etnomusicología, ¿cachai? Disciplina que nace posteriormente incluso, donde ella valora el canto de la persona que trabaja en el campo. Valora el canto, valora la voz, el discurso de una persona común. Bueno, también quiero decirles que este disco que voy a sacar, el Uñum, es un disco que venimos con 3 canciones de Violeta Parra y el resto son 5 o 6 composiciones propias. Entonces igual es importante ahí que les quería comentar que igual estamos generando nuestro propio repertorio para que los escuchen. En YouTube está Uñum. Tenemos 2 temas ahora, Colpi, que es otro single que lanzamos y Que Salga Un Quererte. Entonces ahí pueden investigar ahí también. Claro, y como también ir encontrándonos para no sentirnos siempre como que a la falta, como que nos falta algo por completar. Quizás esto tiene que ver con esa idea de que no hemos mirado para adentro de en serio, qué es lo que pasa en nuestras tierras también, y que hoy día hay mucho que decir aún. Hay mucho que decir, y es importante igual, porque yo me he dado cuenta que esa búsqueda de identidad generalmente igual se oprime harto, está bien reprimida. Onda, por ejemplo, no sé, la Machi Linconado el año pasado estuvo presa por defender esto, ¿cachai? Esta idea. Y hay que defenderlo entre todos, pues, entre todas. Porque si no, nos vamos a quedar sin eso, pues vamos a seguir pensando que hablamos mal, vamos a seguir pensando de que somos terrible feos y terrible feas, de que esta cuestión de territorio está de basurero nomás, ¿cachai? Claro. Y hay que valorarlo. Tenemos así, no sé, los extranjeros llegan a Chile y quedan maravillados con lo que tenemos de naturaleza. Con, no sé, por el agua dulce que tenemos, ¿cachai? Acá, la cantidad de pájaros y de flora y de animales, ¿cachai? Que existen, las biodiversidades que hay acá. Y lo valoran la gente de afuera, porque nosotros no valoramos lo de afuera y no de acá, y la gente de afuera nos valora a nosotros. Ahí estamos, es como en el diablo, en el paraíso, diría la Violeta. ¿Viste? El diablo en el paraíso. Por eso voy a decir que miremos a la cara. Bueno, muchas gracias, Francisco, por esa entrevista. Y entonces despedimos en este primer especial de Violeta de la radio Juan Gómez Milla. Muchas gracias, Javiera, y saludo a todas las auditoras y auditores de la radio. Y los dejamos ahí para escuchar entonces a Uñum en ¿Qué he sacado con quererte? Esto fue el homenaje desde las ondas comunitarias a la artista popular Violeta Parra.